Bueno, primero que nada, yo quiero felicitar a las compañeras y compañeros que están, preparando, terminando de armar el documental que vimos antes. Me parece que es excelente, que golpea sobre una de las cuestiones centrales del debate en Argentina sobre el tema del modelo extractivo y en particular sobre el tema de la política minera. Y que aporta a una tarea donde hay muchos esfuerzos colectivos que recorren el país y América Latina, que es esta disputa por la hegemonía, esta construcción de contrahegemonía en relación al modelo extractivo exportador, ¿no? Y me parece que en ese camino, entre tantas cosas que se hacen en nuestro país, también esta actividad aporta, y por eso extiendo las felicitaciones a las compañeras y compañeros que, más allá de las organizaciones que forman parte del capítulo argentino de la articulación de los movimientos sociales hacia el ALBA, que ese es el espacio que está organizando esta actividad, una articulación continental, como dice su nombre, un intento de construir una coordinación continental de movimientos populares en América Latina, a las compañeras y compañeros decía que pusieron el cuerpo para organizar esta actividad y para organizar tantas cosas y poner en marcha tantas cosas hacia este desafío que tenemos por delante de la cumbre de los pueblos y el río más 20, pero que sigue más allá de eso, ¿no? Y en relación a eso yo quería proponer tres consideraciones. Voy a tratar de ser breve, esperemos que resulte. Pato, correme con los tiempos. No, y breve sobre todo porque me parece que es muy importante también poder compartir y tener tiempo para conversar con los amigos que nos acompañan aquí en la mesa, tanto respecto de la experiencia de lucha en Antinogasta como respecto de las reflexiones y aportes de Atilio sobre esta cuestión. O sea que tres consideraciones, dos más breves y una sobre la cual quiero extenderme un poco más, y veremos a ver si resulta con una gripe en proceso, si sale bien el aporte. Bien, la primera es traer a colación este hecho que estuvo presente desde el inicio de la actividad, que nos encontramos cotidianamente con un ciclo de resistencias, de conflictos sociales que confrontan contra la megaminería, contra la explotación hidrocarburífera, contra la privatización del agua, contra la gestión privada de la energía, contra el alza de tarifas, contra la apropiación de la biodiversidad, contra la expansión del agronegocio. América Latina está cruzada en los últimos, desde hace largo tiempo, pero particularmente en los últimos años, con una explosión de las resistencias y disputas sociopolíticas sobre los bienes comunes de la naturaleza. Y me parece que esto es un tema importante a tener en cuenta, que no es solamente una realidad de la Argentina, es una realidad particularmente central en los países periféricos, pero con una proyección mayúscula en el continente latinoamericano, y que da cuenta de este surgimiento de movimientos populares y colectivos y protestas que tienen larga data pero que se han intensificado en los últimos años en relación con el cuestionamiento del modelo extractivo exportador. Simplemente yo dije que voy a hacer breve alguna consideración respecto de este ciclo de movimientos. Yo diría que estamos en presencia de un ciclo continental de luchas que están creciendo y se van a intensificar en el futuro próximo en la región. En cuestión. Se escucha, Entonces, yo la reflexión que quería proponer en relación a esto, que estamos en presencia de un ciclo que tiene una proyección continental, un ciclo de conflictividad y de emergencia de movimientos y disputas sociopolíticas en relación con los bienes comunes de la naturaleza, que tienen esta expresión en los movimientos, que tienen expresión en la expansión de estos proyectos en el continente, que también tienen expresión en las políticas públicas que se adoptan en el continente, y tienen expresión incluso en las medidas de política que se adoptan en el continente, incluso sobre el tema de la nacionalización de los bienes comunes, que ha estado presente en el debate argentino en relación con los hidrocarburos y que ha tenido una proyección continental también reciente con la medida tomada por el gobierno de Evo en Bolivia. Una cuestión compleja sobre la cual yo no me voy a introducir, pero sí quiero hacer este comentario, de que este ciclo, que es diverso, porque diversos son los bienes comunes que están en disputa, también tiene una lógica de, no ha superado una lógica de fragmentación. Entonces estamos en una presencia de un ciclo de proyección regional muy intenso, de gran capacidad de combatividad y conflicto, pero en donde el tema de la localización, del aislamiento local, de la eficacia de las tecnologías de gobierno y de las políticas ejercidas para aislar localmente estos conflictos todavía tiene una gran efectividad. Y me parece que este es uno de los desafíos centrales que tenemos por delante en la construcción de alternativas en América Latina al modelo extractivo exportador. Tal, uno dice, parte de estas lógicas de aislamiento y neutralización de la protesta social tiene que ver con el uso de la represión. Y eso es cierto, ¿no? Porque esta lógica del modelo extractivo exportador es la lógica del despojo que lo acompaña, viene con una cuota intensa de violencia, ¿no? Uno puede citar las experiencias argentinas, permítanme recordar brevemente lo que acaba de suceder en Perú, ¿no? La represión sangrienta, una protesta de los pobladores de una ciudad del sur de Perú, de Cusco, de Espinar, con entre 2 y 4 muertos, según se le crea a las cifras oficiales o a las cifras de los movimientos, con decenas de heridos, decenas de detenidos, militarización de la zona, declaración del estado de emergencia, persecución y puesta en prisión no solo de los referentes de los movimientos, sino incluso del propio alcalde de la ciudad, ¿no? Esto en los últimos días que pone da una magnitud a esta disputa tan importante que está planteada en Perú en relación con el nuevo gobierno y a este ciclo de militarización social que se extiende sobre la región y que en Perú con este nuevo gobierno también tiene su cuota de 12 muertos en casi 10 meses. Entonces, bueno, traigo comentarios más para recordar, como expresión de solidaridad a los pueblos que luchan en Perú y de condena a la represión y a la militarización. Pero ciertamente el tema de la militarización juega un papel en la construcción, en la neutralización de estas protestas. Pero el tema de la fragmentación va mucho más allá, ¿no? Hay un conjunto de estrategias muy complejas desde el poder que se ejercen para aislar los conflictos. Yo valoro mucho el documental que acabamos de ver porque me parece que golpea justamente sobre algunas de las construcciones simbólicas que sostienen el desarrollo de estas estrategias. Entonces, me parece que una de las cuestiones centrales es cómo enfrentamos el tema del desafío de la fragmentación. Hay mucho por discutir, yo simplemente pongo el tema en la mesa, pero me parece que uno de los temas que viene asociado a esto es no solo entender las lógicas de las resistencias, sino construir un proceso de alternativas a estos modelos de desarrollo neoestractivista. Me parece que esto es un desafío que no se resuelve, ciertamente, con un programa elaborado a la noche por 5 expertos, nada de eso, sino que requiere un proceso colectivo de discusión, diálogo, construcción de fuerza, etc. Pero que tiene, me parece, es uno de los horizontes para avanzar en la resolución del tema, de enfrentar el tema de la fragmentación y el tema de las alternativas políticas al extractivismo. Segundo comentario. Este crecimiento de las resistencias al modelo extractivo exportador es la contracara de un proceso, que nosotros hemos llamado la ofensiva extractivista, ¿no? Está claro que el ciclo de crecimiento económico que vive América Latina a partir del 2002-2003 es un ciclo económico que tiene la contracara de la profundización del modelo extractivo exportador. Crece la economía, se morigeran las tensiones sociales, incluso allá donde no hubo procesos de transformación y se modificó la matriz distributiva del ingreso, producto del crecimiento de la economía. La contracara de ese crecimiento económico es que se basa en la profundización del modelo extractivo exportador. Pero esta lógica adquiere una radicalidad enorme a partir del 2008. En el 2008, en el marco de una crisis global, donde hay ciclos de recesivos, la sabemos, ¿no? La crisis en Europa, la crisis en Estados Unidos, recesión, crisis empresaria, cierre de empresas, tasa de crecimiento de la desocupación, ajuste, etcétera, etcétera. En el marco de ese periodo, América Latina sigue creciendo. Salvo en 2009, América Latina sigue creciendo. Esta particularidad no significa que América Latina está fuera de la crisis. Significa que la crisis en América Latina tiene una expresión particular, que tiene una de las dimensiones, es una ofensiva extractivista. No tengo tiempo para desarrollarlo, pero simplemente algunas referencias. La inversión extranjera directa durante estos 4 o 5 años de crisis global explota en América Latina. ¿no? Particularmente dirigida a los commodities, a las materias primas, a los bienes comunes naturales, crece año a año, ¿no? 2011, según CEPAL, 31% más que 2010, fundamentalmente a modelo extractivo exportador. Otro dato, la inversión minera el año pasado, según las fuentes empresariales, es 40% mayor que, el año anterior, donde ya había sido récord mundial, ¿eh? Uno puede seguir agregando datos y hay muchos datos disponibles, por ejemplo, respecto de la expansión de la frontera agraria y el crecimiento del complejo agronegocio basado en la soja transgénica, el nivel de exportaciones y los volúmenes y los ingresos que supuso esto para los países agroexportadores. 2008-2009 hay un proceso de ofensiva extractivista. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Discúlpenme que sea un poco esquemático, ¿no? La conclusión de esto es que la manifestación de la crisis en América Latina toma la forma de un proceso de apropiación, privatización y transnacionalización de los bienes comunes de la naturaleza, ¿no? Es que la crisis es ofensiva del capital. Esto no es novedad, ¿eh? Parece una novedad, pero no es novedad. Está largamente en los clásicos. No tengo tiempo para detenerlo. Pero, digo, y esta es la contracara de la expansión de las resistencias y los conflictos en la región. Tercera cuestión, sobre la cual me quiero detener un poco más porque me parece que informativamente es muy importante en esta mesa, digamos. Parte de este proceso, de este nuevo ciclo de apropiación, privatización, transnacionalización de los bienes comunes de la naturaleza, perdón, que tiene dimensiones dramáticas en África, ¿no? De lo cual no se habla, ¿no? O sea, un proceso de acaparamiento de la tierra, como lo llaman los movimientos campesinos a nivel global, que está desplazando y condenando a la hambruna a crecientes masas de la población en muchos de los países africanos, ¿no? O sea, no es solo una realidad latinoamericana. Es más, en África es mucho peor, digamos. Pero en este proceso global de apropiación, privatización y transnacionalización de los bienes comunes de la naturaleza, una de las dimensiones es el tema del cambio climático y la economía verde. Una es la ofensiva extractivista, de la cual ya hablé, otra es la economía verde y el cambio climático. Entonces, permítanme dar algunas referencias sobre esta cuestión en particular, que es un poco el tema de Río Más 20, ¿no? Que es una de las cuestiones que nos convoca acá a la mesa de la discusión. Bueno, ustedes saben que la cumbre que se va a hacer ahora las próximas semanas en Río, que se llama Río Más 20, es la conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, que se llama Río Más 20 porque es la repetición 20 años después de la conferencia que se hizo en Río en el 92, que se llamaba Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, una temática parecida. De esa conferencia del 92 surgieron una serie de acuerdos, en particular la puesta en marcha de las conferencias de Naciones Unidas sobre el cambio climático, lo que se llama habitualmente las COP, y que en el 97 dieron vida a lo que se llamó el Protocolo de Kioto, ¿no? El primer acuerdo global, internacional, sobre morigeración del cambio climático, cuya importancia radica fundamentalmente en el reconocimiento que hacen los estados centrales, incluso las grandes corporaciones, de que el cambio climático existe, ¿no? Porque hasta ese momento la política era negacionista, no había cambio climático y no, sus causas no eran las del efecto invernadero, la emisión de los gases contaminantes. Yo hago este repaso rápido porque parte de la discusión de Río Más 20, que viene ahora, es en referencia al cambio climático. El desarrollo, esta idea del desarrollo sostenible, está abordado fundamentalmente desde la preocupación de las respuestas al cambio climático. Pero, claro, no es novedad, digamos. La cumbre de Río Más 20, tal como vienen los borradores que están siendo discutidos y las orientaciones promovidas por los organismos internacionales y los estados de los países centrales, no va a presentar ni un balance serio sobre qué sucedió en estos 20 años, ni va a analizar cuáles fueron las causas efectivas de que los gases de efecto invernadero siguieran creciendo, a pesar de la vigencia del Protocolo de Kioto, y de que las consecuencias del cambio climático se agravaran. No va a haber nada de eso, sino que hoy nos encontramos con que la estructura del poder mundial, organismos internacionales, corporaciones transnacionales y estados de los países centrales, promueven lo que se llama la economía verde. Aparece esta idea de la economía verde como respuesta al cambio climático y a las consecuencias que supone el cambio climático. Entonces, permítanme una breve explicación sobre qué es la economía verde. Bueno, claro, ya uno más o menos, si tiene alguna lectura, le acierta en la idea de que economía verde refiere a la idea de la promoción de los agronegocios. Cierto, ¿no? Ya es un tema que venía de antes, que viene desde la revolución, de la llamada revolución verde de la década de los 60, ¿no? Economía verde significa profundizar los agronegocios. Y claro, fundamentalmente economía verde también significa profundizar los agrocombustibles. La idea de que la respuesta a una matriz productiva basada en el uso de los combustibles fósiles, los hidrocarburos, que se agotan, es pasar al uso de los combustibles verdes, ¿no? Los agrocombustibles, digamos, ¿no? Y cómo esto mejora el tema incluso de las consecuencias sobre el cambio climático, digamos. Pero la idea de la economía verde va más allá. Incorpora una tercera dimensión, que es lo que aparece en los documentos bajo el nombre de biomasa, pero déjenme traducirla para hacerla más popular, digamos, ¿no? Se trata de pretender, de postular una fábula del capitalismo ecologista en donde la manipulación genética de organismos vivos, por ejemplo, en la producción genética de cierto tipo de plantas, permitirían reatrapar los gases de efecto invernadero que están circulando en la atmósfera, o sea, resolver el tema del cambio climático, e incluso reemplazar a las formas de producción industrial actuales, ¿no? Produciendo medicinas y otro tipo de bienes y mercancías a partir de lo que se llama la fábrica verde. O sea, estos organismos vivos modificados genéticamente. Ya hay experiencias de esto, ¿no? Nosotros las hemos tenido acá, ¿no? La vaca que produce la insulina para, ¿no? Ya hay experiencia. La economía verde ya está, ¿no? No es solo una fábula de lo que no existe, ¿no? Está en proceso. Pero lo importante no es a qué refiere la idea de la fábula de la economía verde. Lo importante es entender qué se esconde detrás de la promoción de la economía verde como la solución al cambio climático, que así se presenta. Y lo que se esconde es, en realidad, un proyecto de profundizar el proceso de la mercantilización de la vida y la naturaleza a escala global. Porque si esto es así, el conjunto de los organismos vivos pasan a formar parte de terreno de apropiación de estas lógicas de producción vinculados a la ingeniería genética, y en ese sentido son elementos que deben ser apropiados y mercantilizados. La lógica de la economía verde es la expresión, la tentativa de construir un nuevo proyecto de apropiación y privatización de los bienes naturales a escala global. Y por eso la economía verde viene acompañada de otro concepto que está en el debate de la Cumbre de Río, que es el tema de la gobernanza ambiental, ¿no? O la gobernanza global ambiental. La idea de que hay que construir una nueva estructura institucional a nivel global que gestione, promueva, dinamice, asegure el progreso de la economía verde, ¿no? ¿Quiénes forman parte de esta estructura del poder mundial? Banco Mundial, Naciones Unidas, Fondo Monetario. O sea, un intento de relegitimar la estructura del poder mundial que se emergió y se consolidó bajo la globalización neoliberal, ahora a caballo de este nuevo ciclo de mercantilización de la vida en el mundo. Bueno, esa es la discusión que está planteada en la Cumbre de Río, ¿no? Y este es un proyecto que no es un proyecto de la Cumbre de Río, no es un proyecto que va a estar presente nada más en junio, es un proyecto estratégico para el capital a nivel internacional. Digo, es bueno aprenderlo no para discutir con Río, que ya viene, ¿no? Es bueno tenerlo en cuenta para construir un proceso de más largo aliento, ¿no? Y por eso también la importancia de la Cumbre de los Pueblos, de las actividades que están promoviendo los movimientos populares, también a escala global, para responder a estos desafíos. Entonces, quiero simplemente para cerrar, creo que ya estoy cumplido con el tiempo, ¿no? Perdón. Me parece que hay que volver al tema este de las coordinaciones y de los desafíos de los movimientos populares, ¿no? Tenemos un desafío global que es una marcha global contra la mercantilización de la naturaleza y por la defensa de los bienes comunes, que está fechada para el 5 de junio, y que va a tener punto de convocatoria acá en Argentina, Buenos Aires, en Obelisco, 5 de junio, martes, 13 horas. Entonces el horario es medio complicado, pero bueno, es lo que pudimos construir. Está la Cumbre de los Pueblos, que va a gestionar el Río, en paralelo y alternativa a la cumbre oficial, entre el 15 y el 23 de junio. Pero este proceso de construcción de alternativas populares a la crisis, o de alternativas populares a esta ofensiva extractivista y mercantilizadora, no termina en junio. Justamente, digo, la crisis tiene un proceso de desarrollo, ¿no? Lo hemos visto, lo vemos diariamente respecto de lo que está sucediendo en Europa, por ejemplo, ¿no? De este ciclo de ajustes y luchas en la periferia europea. Pero es el mismo proceso que está viendo en América Latina, ¿no? de otra forma, con otras características, digamos. Entonces, me parece que es muy importante traer a colación esta idea de que la crisis es un proceso, que no solo puede ser ofensiva y capital, sino que además es un proceso, porque nos interpela sobre la construcción de un proceso de acumulación de fuerzas, ¿no? De una construcción de fuerzas alternativas, que no disputa hoy o mañana, sino que aspira a disputar, a construir alternativas con perspectiva hacia adelante. Y en ese sentido, el proceso sigue. Y creo que, entre otras de las cuestiones que están marcadas en el calendario, está el tema de la Asamblea Continental, de la Articulación Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, que es el espacio que nos convoca hoy, que está fechada para fines de año, ¿no? El documento fundacional de la Articulación Continental nació en el Foro de Belén, en el 2009, y hacía justamente referencia a estas dos cuestiones, crisis y mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza. Estas dos cuestiones siguen estando y van a estar en el centro del debate sobre las alternativas. Me parece que esto nos interpela, en el lugar en donde estemos, a contribuir a construir estas alternativas que son más necesarias que nunca. Gracias.